al hombre que tu alma necesita. Que siempre que me ves tu corazón palpita, sudan tus manos, no resistes la emoción. Cuentan, por todas partes lo comentan tus amigas, y aunque lo ocultes formo parte de tu vida. Sé que me quieres, ven y bríndame pasión. No dejes que se pase el tiempo, no tengas miedo, cuéntame todo. Si sabes que también te quiero, dame un besito, que yo te adoro. Decídete, que yo quiero tenerte, mi amor. No me castigues, que sin ti estoy sufriendo. Decídete, que yo amor que estás sintiendo. Sé que eres tímida y no puedes contestar.